ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptados soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptados soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados, todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Por FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy buenas noches, gente. ¡Feliz día del amigo! Puede responder. ¿Cómo la pasaron el lunes día del amigo, hoy miércoles? Inadaptados festeja que el día del amigo, por supuesto, junto a ustedes. Del misterioso triángulo de la Bermuda. Bueno, un día del amigo bastante particular, ¿no? ¿Por qué? Porque estuve viendo en las redes y había mucha gente con la foto del Zoom. Después también, ¿qué pasaba? Vi que firmaban videos recibiendo regalos de los amigos, pero todos en sus casas. Así que un día del amigo diferente, gente. Pero creo que fue muy, pero muy, muy lindo. Lo que más me gusta de vos es todo ese... Tengo que contarles que hoy es el programa número 20. Qué lindo, 20 programas traspasando los micrófonos y llegando a sus casas. Qué lindo, la verdad, estamos súper, pero súper contentos con el equipo de Inadaptados. También acordate que somos, ¿qué? El mejor corte de semana, todos los miércoles de 21 a 23, suena por la Box Inadaptados. ¿Te quedó claro? En la carta de presentación de tu... Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, está todo el equipo y voy a empezar a presentarlo. A mi lado derecho, ¿no? Del costado derecho, lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor notero del mundo y al mejor bailarín de todos. Él es el profe Mariano Gianoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue. ¿Qué haces, Marian? Feliz día al amigo. Feliz día a todos. Los que están prendidos ahí. Vos sabés que yo lo festejé, me fui al bosque. ¿En serio? ¿Sí? ¿A qué bosque? Me fui al bosque. Me saqué una foto en la puerta y me fui. Esa es buena, ¿no? Es buenísimo. Pasaste de pasada y dijiste, bueno, bueno, yo que me saco una foto, me saco una foto solo como loco malo y me fui. Buenísimo. No, bueno, ¿qué hiciste? A ver, que para el día del amigo, contame. No, el día del amigo estuve con mi chica, con mi novia y nada. No sé, ¿no recibiste, como vi yo en las redes, ningún regalo ponele que te lo traigan y te lo dejen en la puerta. No, ahí no, de algún amigo. Ninguna merienda, no nada, nada. Nada, ninguna birritas. Nada, absolutamente nada. Yo estoy solo igual, mensaje de WhatsApp. Qué tacaño. Feliz día. Es más, me escribió gente que la conozco, no sé, una vez sola y ya te manda feliz día del amigo. O sea, pará, no te conozco. Claro, sí, bueno, pasa eso también, sí, pasa. La gente se hace que se piensa que son amigos, lo mismo en el Facebook. Feliz del amigo, los grupos, pará un poco, tanto. Claro, bueno. Yo venía pensando eso y pensaba, ¿no? Decía, yo tengo, viste que por lo general se dice que los amigos los contás con una mano. Con una mano o con los dedos de la mano, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que tengo más de esa cantidad de amigos, pero después pasa esto que decís vos, que te mandan mensajes por ahí gente que viste tres veces en tu vida y no somos amigos, dale. Sí, no. Posta, no, o sea, no hace falta que me salude, no tengas el compromiso. No, aparte, lo mismo en el grupo de laburo de jardín, también. Feliz día, pará. O sea, empezaron las vacaciones de invierno, rompen que querían las vacaciones de invierno. Llegan las vacaciones de invierno y siguen escribiendo en el grupo. Claro. O sea, desconectada, basta, no escribas más, ¿no? Y te pone, pero bueno, no. Son así, hay gente que es así. Yo creo que el WhatsApp es amigo. Entonces, todo lo que los contactos que tienen son todos amigos y lo usan de psicólogo también, pero claro. Bueno, ahí está. Buena función la de WhatsApp, ¿eh? Una aplicación que nos salvó la vida. Sí, no, tal cual. Es mensajería instantánea en el momento. Sí, o sea, sí. No importa que no seas amigo, pero yo te tengo en el WhatsApp, te lo mando. Claro. Claro, típico con la lista de difusión, ¿no? Esa como la que mandamos nosotros en el programa. Claro, que estamos en vivo a las 21 horas y mandamos lista de difusión. Creo que todos tienen su grupo ahí donde sí, mandan. No, es terrible. Pero bueno, estuvimos en la semana haciendo entrevistas, como siempre. Y hoy vamos a hacer una entrevista a una señora actriz. Una genia, una actriz de la hostia. Señora actriz. Ella se llama Eda Díaz. La gente la tiene que conocer porque hizo infinidad de cosas. Estuvo en el Palacio de la Risa con Antonio Gasalla. Estuvo, a ver si se acuerda, Farsantes. Sí, cómo no me acuerdo. Con Julio Chávez, con Alfredo Casero. Yo la veía, buenísima está, ¿eh? Que hacía como que leía el horóscopo en la oficina. Sí, ¿sabés que cuando vi la imagen que me mandaste se me vino una imagen que dijo, la reconozco? Sí. ¿De qué serie o de qué novela en ese momento? No me acordaba, pero terrible, sí. No, hizo infinidad de cosas, es muy amiga de Antonio Gasalla. O sea, hizo infinidad de cosas que, bueno, le vamos a estar preguntando un montón sobre su carrera, sobre su vida. Está feliz, es una persona que está muy feliz. Hace poquito publicó algo en las redes y le vamos a estar preguntando de todo un poco a la señora Eda Díaz. Bueno, muy bien, Marian, entonces, gracias por estar. Dale. No se puede escoger tanta lucha con la vida. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica, Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptados. Conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Todo unido, ¿no? Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando.

15 minutos pasaron de las 21 horas. Qué lindo que es estar acá. Programa número 20. ¿La increíble. Comida? Falta la comida. No pasa nada, Mario. No, ¿no? Está pelado. Pero loco, nada, ni la tía, nada, ¿no? Pero bueno, es entendible. Si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a poder hacer nadie, porque estamos en una fase complicada, muchachos, de esta, de esta pandemia, ¿no? Cada vez va aumentando. 5.700 y pico de casos hoy. Sí, una locura, la verdad, locura, terrible. Pero bueno, tenemos novedades de la maceta. Hay que seguir aguantando. Tenemos novedades de la maceta. El sorteo se va a volver a realizar hoy. ¿Por qué? Porque me dijo DJ Jose, que es el ganador, ¿sí? Que la va a donar. La va a donar. La obsequia nuevamente, la obsequia, la dona. Porque él no le va a poder dar el uso que otra persona por ahí le puede gesto, dar. Muy así que gesto, un gestazo, muchachos. Aplausos para DJ Jose. Bravo, Jose. Impresionante. Le vamos a mandar un saludo, seguramente nos está escuchando. Y vamos a mandar un saludito así de movida. Dale, un oyente nuevo, amigo nuestro. ¿Quién? Nico. Nico, que nos está escuchando de Bahía Blanca. Oh, bien, bien, Nico. Abrazo a Bahía Blanca. Debe hacer un frío en Bahía. No sé, no sé. ¿No? Puede estar. Bueno, acá está bastante húmedo, ¿no? Que está por llover, que sí, que sí. No. Pero allá no sé cómo está el clima. No, bueno, no le que mande un WhatsApp, Nico, a ver cómo está el clima. Que mande un audio. Mande un audio, claro. Ahora vamos a pasar el WhatsApp, las redes, y dale. Ahí Nico nos puede mandar un audio a ver cómo está el clima allá en Bahía Blanca. Tenemos la consigna de hoy, Mariam. ¿Cuál es la consigna? Es... Amigos son esos que... Blim, blim, blim. Qué lindo la palabra amigos, ¿no? Porque, o sea, en esta consigna se te ocurren un montón de palabras, un montón de cosas en la cual podés decirles a tus amigos, ¿no? Por ejemplo, amigos son esos que no te dejan tirado, que te acompañan siempre. Que están siempre, en las buenas y en las malas. Que están en las buenas y en las malas, que siempre tienen un buen consejo. ¿No? Que se roban tu mujer. No, eso no bueno, son. En algunos casos puede pasar. Escúchame. No son amigos eso. No yo conozco gente que así, ¿eh? Bueno, pero después ya no sería tu amigo. Ahí, no, ahí no, bueno, pero... Te confundiste de amistad. No, pero bueno, antes, por ejemplo, Icardi y Maxi López eran amigos. Y eran. Eran, bueno, pero eran amigos, se consideran amigos y de repente le robó a la mujer. Bueno, eso no se hace, chicos. Eso no se hace. No tomen de ejemplo en sus casas. Pero pasa, pasa. Bueno, así que la consigna de hoy es... Amigos son esos que... ¿Dónde podés participar con nosotros? ¿Dónde podés mandar tu WhatsApp? Marian, mandalo al WhatsApp de la radio. 116-470-47. Si no, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook. Guille Martín Fox. Muy bien, ahí están todas nuestras redes. Podés participar hasta las 23 horas. Y acordate que hoy tenemos el Inadaptado Fest en vivo, en el Instagram, ahí donde nombró Marian. ¿Sí, en Seba? Vivo y en directo. Tenemos gente de Brasil. Siempre. Siempre, está ahí firme con nosotros. Dicen que aman al pulpo como pasa música. Es genial, el musicalizador que tenemos es el mejor de el todos. El mejor operador, yo te diría, de Gran Buenos Aires. Sí, lejos. De Catamarca y La Rioja. Eso le estamos tirando flores por el Día del Amigo, ¿no? Claro. Por el Día del Amigo. Hoy estamos festejando el Día del Amigo en Inadaptados, chicos. Así que no se aceptan malos comentarios. Exactamente. Bueno, tenemos un programón también. Tenemos a la sección de psicología. Hoy nos va... El psicólogo. Sí, hoy vuelve el psicólogo. Bien. Aplauso. ¿Qué le vamos a preguntar? Nos va a hablar de el cuerpo. El cuerpo. Él dice, ¿no? Y nos va a hablar de esto, que el cuerpo susurra, habla y grita. Es verdad. Belleza, ¿sí? Nene, así que, belleza. Una belleza. Nos va a hablar de ese temita, del temita del cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando, las manifestaciones del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo en esta etapa de cuarentena? De encierro, exactamente. Sí, así que bueno, el cuerpo susurra, habla y grita. Vamos. Tenemos un programa en el Inadaptado Fest, después tenemos la entrevista con el profe y tenemos tecnología, así que tecnología. Nos queda un montón por delante. Dale. Entonces, quédate ahí porque ahora llega lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¡Habla, marica! Qué bárbaro, no se aceptaban malos comentarios. Que el marica que tengo que hablar de. Se le escapó. Muy bien, programa número 20 de Inadaptados, miércoles 22 de julio, chicos. Lo más inadaptado de la web. La noticia número uno, Marian, escuchá. ¿Qué tenemos? Escuchen del otro lado con esto, se van a sorprender. Perro manejó el auto de su dueño, ¿sí? Y lo hundió en un estanque y se salvó de milagro. ¿Cómo un perro puede manejar un auto? Nah, es imposible. Lo que pasa que... A ver, decime dónde fui, yo te digo. ¿Cuál es? A ver, la clásica. ¿En dónde puede pasar esto? En Estados Unidos. ¿En China? China. Muy bien, en China. Ah, y sí. Muy bien, estuvo bien. Estuviste cerca igual. Pero claro, es caja automática. Viste que a veces los autos se van solos. Sí, es verdad. Bueno, pasa eso. Pero que un perro pueda llegar a apretar un acelerador o poner un cambio. Sí, muy pasa. Loco. ¿No viste que hay un montón de videos en YouTube de que el auto se le va solo y se va solo, Y con el conductor afuera? Claro, sí. Sí, pasa, es verdad. Se activa la caja automática, seguro que activó y se va. Claro, encima por ahí se cruzó de asiento, cuando se cruzó de asiento le pegó con la pata a la primera. Es buenísimo. No, es muy bueno. Escuchen qué pasó. El incidente ocurrió en China. El animal se encontró con el auto en marcha y con una de sus patas logró mover la caja de cambios, provocando que el coche salga disparado. No te la puedo creer. No, terrible. Quedó todo registrado por la cámara de seguridad del lugar, que logró captar el momento en el que el comerciante estaciona su vehículo y se olvida de apagarlo. Además de dejarlo con el baúl abierto mientras que él iba a buscar unas cajas. No. O sea, un inconsciente. Estos chinos son de terror. De terror. Terrible. Aparte, igual tuvo mala suerte, digamos, porque muchas veces nosotros dejamos el auto, bajamos, dejamos el auto en marcha y está se acostumbra mucho a llevar los perritos o los animales, ¿no? En este caso, perros en los coches, ¿o no? ¿Vos sos de llevar el perro en el coche? No tengo perro. No tenés perro. No tengo ni voy a tener. Estás igual que yo no, tengo no, una. Soy... O sea, está bueno, me gustan, pero los gatos también. Pero no, de otro. Yo considero que no tengo un perrito, ¿no? Pero bueno, yo vivo, en este caso vivo con mi viejo. Mi viejo es el que le presta mucha atención. Yo realmente no le doy mucha bolilla. No. Pero si yo viviría solo, no tendría animales. No. Pero también por una cuestión, Marian, de que no... Le tenés que prestar atención. Sí, si no te gustan, hay mucha gente que tiene perros por tener, o mucha gente que tiene perros para que cuiden la casa, y los tienen tirados, no le dan bolilla. Los perros ladran, no están encerrados en un lugar de 2x2. Guatado. Sí, no, cualquiera. Sí, la verdad que no va eso. Así que prefiero no tenerlos, como decís vos. Pero bueno, esto pasó así, mirá. Esa secuencia duró solo unos segundos, obviamente. Pero lo suficiente para que la mascota pudiera poner primera y provocar el accidente ante la mirada del sujeto. Así que este fue a cargar la caja. Cuando volvió, vio que el perro había apretado primera y salió con todo. Sí, finalmente el animal salvó su vida de milagro. Ahora, escúchame. ¿Qué perro es para vos? ¿Un caniche? No. No la raza. ¿Un perro qué? ¡Inadaptado! ¡Claro! ¡Qué perro inadaptado! No salir en primera arando. Si tenés una perrita, bueno, pero... ¡Qué loco! Qué sensación fea la del dueño, ¿no? Ver que se te va el auto para un estanque. Sí, o también, no sé si yo he visto, no me pasó mi auto, pero de estar parado en un lugar y de repente que venga un camión o algo y lo estrole contra el auto. Y que el dueño esté mirando la situación. Oh, horrible. Bueno, igual a mí me pasó eso, pero con el auto arriba. Yo arriba del auto. Y te dieron. Me dio un camión de atrás. No. ¡Pum! Y yo tenía mi cochecito que al lado de un camión, un Mercedes 350, chicos, es un bocadito. O sea, tengo el Palio. Sí. El auto ese redondito. Nada, me te pegó. Te puso el baúl en la nuca. Sí. Oh. Y encima, lo peor es que yo traía todos mis instrumentos atrás. Y no se rompió nada, por suerte, pero flor de golpe me dio. Y imagínate que, como decís vos, Mario, el baúl me quedó en la nuca. Claro, sí. No, terrible. Me lo rompió todo. Bueno, finalmente, como dije, el animal salvó su vida de milagro. Chicos, vamos a la 2. Crea distancia social. Escucha esta, con zapatos número 75. No. ¿Hay zapatos 75? Como el de los payasos. Ah, es verdad. O no, eso es largo, ¿no? Claro. Los de malabares. Los de malabares, sí, pero bueno, este zapatero los creó para tomar distancia social porque vio que se estaban portando mal con ese temita. Mirá vos. Escuchá, poco después del confinamiento de 2 meses para evitar el contagio del COVID-19, en Rumania... ¿Qué pasó en Rumania? A ver, en Rumania... en mayo, ¿sí? En mayo el señor Loop... un zapatero de la ciudad notó que las personas no respetaban las reglas del distanciamiento social. Entonces se le ocurrió una idea de crear estos zapatos de cuero de punta larga para ayudar a mantener las personas separadas. Bueno, una buena idea. Una buena iniciativa, buena, ¿no? Buena idea en esta cuarentena. Viste que surgen un montón de cosas nuevas. Igual es re incómodo. Re incómodo, sí, caminar con un zapato de talle 75. Muy incómodo, muy incómodo. Incomodísimo, totalmente. Encima de cuero, ¿te imaginas lo que es? No, en verano te morís. Sí, pero... Ponele que esto siga, en el verano te morís. Metés el pie y para caminar tenés que caminar de costado. Tac, tac, tac. Sí, porque es cómo doblás con... Bueno, pero igual Nazareno Motola, ¿viste que lo usaban en Sin Codificar? Esos... Claro, pero no eran de cuero. No. Claro, estos son de cuero, ¿sabes lo que es? No. Bueno, Loop hace zapatos de cuero hace 39 años. La idea dice que se le ocurrió cuando fue a comprar al mercado plantas para su jardín, ¿no? Sí. Y no había mucha gente, dice, pero cada vez se acercaban más. ¿Sí? Como que cada vez se amontonaban más la poca gente que había. Y dice, ahora, si 2 personas usaran estos zapatos, se enfrentarían, pero con una distancia de casi 1.5 metros entre ellos. Así que está buenísima, claro, la idea. Bueno. ¿Sí? O sea, yo me pongo de frente para charlar con vos. Sí. Vos no te vas a poder acercar con un zapato 75 mucho a mí si yo tengo otro zapato. Exacto. Entonces estaríamos a 1.5 metros se respeta de distancia. Exactamente. Así que me parece buena idea, ¿o no? Está bueno. Loop, quien adaptó el calzado largo de un modelo que hizo para actores, dijo que ya recibió 5 pedidos de estos mismos. Así que un aplauso enorme. Bravo. Para Loop. Buena idea. Muy buena, Loop. Y también otro inadaptado, ¿no, Marian? Otro más. Ya son muchos, ¿eh? Son varios. Son varios, ¿eh? Entre el perro y Loop estamos hechos. ¿Qué bueno, más? Vamos a la tercera. Dale, tercera. Tercera y última noticia inadaptada, chicos. A ver si esta te va a copar, Marian. Y a ver si lo hiciste. A ver. A ver si la gente lo hizo del otro lado también, que nos mande su WhatsApp al 116-400-7047 y nos cuente si hicieron esto o si hicieron algo peor. Guarda. ¿Sí? En esta cuarentena. Vestir ropa de cama, el nuevo hit fashionista de la pandemia. ¿Lo escuchaste? No. Primera vez que lo escucho. No, te voy a contar, mirá. Desde cortarse el flequillo hasta convertir sus habitaciones en zoológicos virtuales, los cuarentenados aburridos han ideado formas cada vez más originales para evitar enloquecer durante la pandemia. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Hay un influencer, ¿sí?, llamado Connor, realizó un desfile durante el encierro vestido nada más que con una manta, pero con forma de vestido. Y rápidamente se hizo viral en las redes. ¿Qué hizo el tipo? Agarró una sábana. Sí. Y se puso... Yo vi la foto, ¿no? Pueden ver las fotos ahí si googlean a este influencer. Se llama Connor. Es un boxer. Y se pasó por el cuello. Se pasó la sábana por el cuello. Se hizo como una B corta. Sí. Que bajaba toda por el pecho. Sí. Hasta la parte del boxer. Sí, hasta la parte del boxer. Sí. Con el elástico del boxer, claro, se la pasó por abajo, ¿no? Se la pasó por abajo entre las piernas. Como una hamaca. Claro, como una hamaca y se la ató acá arriba. Se la puso como llegando hasta la cabeza. Sí. Y claro, después de la cabeza se le hacía como un vestido ya. porque la parte más larga de la sábana le quedó como una capa. Claro. Entonces, para que la gente entienda, ¿no? Una B corta, se hizo como una B corta en el pecho, la pasó por abajo, se la subió hasta la cabeza, se hizo un nudo y le quedó como una capa hasta el suelo, ¿sí? Y desfiló en su casa vistiendo la ropa de cama, ¿no? Como lo que dice la noticia, porque es toda ropa de cama, pero después esto fue evolucionando. Él usó una sábana. Así que re loco. ¿Hiciste esto? No, nunca. ¿Qué más? No, nunca. Se me pasó por la cabeza hacer eso. ¿No? ¿Y la noticia no la viste? ¿Fue viral en las redes? No, no lo vi. Ah, no, yo lo he visto. Por eso hoy la traje. Para que la gente que no la vio, darle una idea más para que siga pasando esta cuarentena. Sí, sí. Puedes agarrar cualquier objeto de cama, ¿sí? O que pienses vos, porque esto fue evolucionando. Que te puedas hacer sábana, una vestimenta. Una frazada, se puede hacer con frazadas, viste, que tienen leones, esas frazadas. Claro, esas. Sí, de una. Y aparte te puedes hacer hasta camperas, ¿no? Con frazadas. Porque locura. La frazada. Una locura esta cuarentena. Bueno, mirá lo que pasó. Lo que Connor no sabía era que iba a marcar tendencia, claro. Y que otras personas iban a crear diferentes estilos. Pero como por ejemplo esto, escuchá, esta es buenísima. Una almohada con un cinturón. Almohada con cinturón. Y solo, o sea, es solamente una almohada y un cinturón pasado por la cintura. Entonces vos te pones de frente y no se te ve nada. Y desfilaba con una almohada y un cinturón. Y puedes andar por tu casa, tomarte unos mates con una almohada y un cinturón ahí puesto. Vestido de cama, claro. Sí, también, otra de las cosas que inventaron, manteles con volados hechos vestido de noche. Claro, ¿viste que el mantel tiene unos voladitos abajo? Sí. Bueno, las mujeres, ¿no? En este caso eran chicas las de las fotos, y acá en la parte del pecho dejaban los volados. Claro, los volados, está bueno eso. Claro, entonces se lo ataban de una manera particular y se ponían un cinturón. Claro. Entonces por ahí vos tenés un mantel floreado o de Navidad. Y te querés hacer un vestido de noche y dale. Está bueno. Dale para adelante. Buena idea. Este influencer, Connor, jamás imaginó que esto iba a ser tendencia, Marian. Así que de algo que él quería. Él decía que quería verle una sonrisa en la cara cuando sus seguidores vean esa situación. Qué loco. Y terminó siendo tendencia y toda la gente se empezó a vestir con ropa de cama. Mira. Y otra de las cosas más locas que se vieron. Fueron frazadas hechas camperas, ¿sí? Sí. O sea, viste que la frazada por lo general o el acolchado es más grueso. Sí. Bueno, hicieron camperas. Mirá vos. Así que sin cierre, sin nada, ¿no? Tengamos en cuenta sí, que sí, sí. O sea, Le dieron la forma claro. Y la fueron atando con cinturones, la fueron pegando con broches, pero bueno, eran camperas en fin, o sea, estabas abrigado. Impresionante. Igual que incómodo, ¿no? Tener todo eso colgado. Y pero si no tenés que hacer nada, estás en tu casa. No, la idea es inventar, claro. Al dope tenés todo el tiempo del mundo. Bueno, y estas fueron algunas, así que muchas ideas más y súper originales. Así que chicos, esto es, fue y siempre será que lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, porque después de un temita musical seguimos con más Inadaptados. Maestra grita y nosotros lo cogemos. Nunca imaginaste dar. Hola a todos, buenas noches. Saluda a Leo o Luisito, decime como vos quieras, de San Luis. Saluda a mi hermano Sergio y a Cuti. Y feliz día del amigo para todos. Aguante. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo. Que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más. Seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá. Seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? Se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él. Seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? Yo me quiero quedar, no nos queremos ir. Así me dicen que sí. Hola a toda la gente de Inadaptados y a su audiencia. Acá Nicolás Colinandesi desde Bahía Blanca. Les pasa el pronóstico del tiempo. Están haciendo 6 grados centígrados de temperatura, viento y lluvia. Ideal para estar escuchando la radio y compartir buena onda con ustedes. Saludos grandes. Muchachos, a esa persona que fabrica calzado con 1.5 metros de distancia, díganle que en Bahía Blanca hay un patón que calza 52. Así que sería agradecido si me manda un par para Bahía Blanca. Saludos. Terrible. Calza 52, Nico, no te lo puedo creer. Terrible. Bueno, debe jugar al básquet, calculo. Me mandó una foto y tiene una zapatilla. Creo que las zapatillas que tiene puesta ahora son de básquet. No, dice no, debe jugar al básquet. Es músico, no sé si juega al... No sé si juega al básquet. 52 debe medir más de 2 metros. Y no sé cuánto debe medir. Debe medir, no, más de 2 metros no creo. Y sí. Bueno, después le vamos a preguntar. Gracias, Nikito, por tu audio. Y abrazo ya, grande. Abrazo ya salieron grande. Ya salieron unos zapatos de cuero talle 75 para vos. Terrible. Qué locura. Y un besito grande, Mariana. ¿A quién? A Leo. Leo, que siempre le digo Luisito. Leo de San Luis, que nos mandó un saludito ahí. Abrazo, San Luis. Presente siempre, San Luis, acá en Inadaptados. Leo, te mandamos un beso grande y feliz día del amigo. A ver cuándo te tenemos en el piso para tomar unos matecitos. Así que gracias por el mensajito. Bueno, tenemos la consigna del día. La consigna del día es: amigos son esos que... Plim, plim, plim. Muy bien, y acordate que hoy va el sorteo nuevamente de una maceta, ¿sí? Pintada a mano. Artesanal. Artesanal, muy bien. Exactamente. De Gina-Arte. Gina con doble N, ¿no? Exactamente. Gina-Arte, ese es el Instagram de nuestra amiga que Gise, que nos donó esa macetita hermosa. Así que bueno. Bueno, ahora quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís, ¿a dónde? Acá en Inadaptados. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís en Inadaptados, de la mano del profe Mariano Gianoli. Capo máximo. Muy bien, 40 minutos de las 9 de la noche, 14 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires y en Quilmes, un poquitito menos. Un poquitito menos que en Bahía Blanca, ¿no? En Quilmes hace un poquito más frío, obviamente. Bahía Blanca se están muriendo, pero bueno. Llegó la hora de hablar con ella, una señora actriz. A ver. Así como lo escuchas, yo siempre te traigo entrevistas de lujo, de primer nivel. Para que te des una idea, ella hacía el Palacio de la Risa. En 1993, una actriz, por donde la mires, estuvo en Farsantes, que vos mirabas Farsantes. Sí, yo miraba Farsantes. Gran admirador de Farsantes. Me encantaba. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Eda Díaz. Esa, bienvenida, Eda. ¿Cómo estás, Eda? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Escucho como mucho ruido, nada más. Mucho. No, no, Ahora le decimos al operador a ver si baja un poco. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. A ver, vamos a hablar. Ahora sí. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. Todo bien, todo bien. Mirando este Netflix como todo el mundo. Estamos adictos a Netflix, ¿viste? Estamos ahí con las... No estamos con el celular, estamos en la computadora, sino nos estamos conectando por ¿cómo se llama la plataforma? Por Zoom. Por Zoom, si por no Instagram. Estamos en Netflix, yo, claro, en fin. Es una locura. Sí, sí, no sé cómo vamos a terminar, raraditos. Claro. Eda, ¿cómo, sí, cómo arranca esta profesión hermosa y esta carrera extraordinaria que hiciste a lo largo de tu vida, que hiciste infinidad de cosas? Yo pienso que arranca un poco cuando en la niñez esta cosa del escenario, ¿no? Tan fuerte, porque la gente de teatro es una vocación muy muy fuerte la que tenemos. Sí. Y es cuando la primera vez yo creo que nos suben al escenario, la primera vez que vemos una actuación y nos deslumbra. Mm. Además yo vengo de toda una generación que se formó escuchando radio. Claro. Claro, que los cómicos eran los de la radio, Nini Marshall, Jorge Lucio, Cinco Grandes, Ubaldo Martínez, que un montón de... La radio era nuestra vida, empezábamos a escucharla en mi casa a las 8 de la noche y terminaba más o menos 10:30 porque iba a la escuela a la mañana. Claro. Pero era un montón lo que oía. Se escuchaba mucho. Sí, sí, me gustaba mucho y la vocación empieza a manifestarse en mí muy muy chica. A los 5 años yo vi Chaplin y ya ahí quise hacer eso. Claro, hay una anécdota muy muy rica que quiero que la cuentes, que vos leías el horóscopo a tu madre. A mi hermana y a mi mamá. ¿A tu hermana y a tu mamá? Y le leía el horóscopo, 8 años tenía. Ah, sí. Por supuesto que cambiando todo lo que decía, en broma. Claro. Y bueno, mi mamá tenía mucho sentido del humor, mi hermana vive, lo tiene, mucho sentido del humor. Y les causaba mucha gracia los disparates que yo decía, ¿viste? Y yo pienso que mi madre hubiese sido humorista profesional si la vida hubiese sido otra, ¿no? Las condiciones, si hubieran dado, digamos, si hubiese tenido una mamá, porque a los 5 años quedó huérfana. Claro. No tuve la suerte que yo tuve de que me apoyaran en mi casa. A mí me han apoyado, me apoyaron mucho. Claro. Sí, sobre todo mi madre, ¿no? Que tenía un sentido del humor muy mordaz. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, sí, cómo llega a tu vida Antonio Gasalla? Porque eran compañeros de estudio. Mira, con Antonio Gasalla y con Carlos Parciavale nos hicimos amigos el día que ingresamos, a la Escuela de Arte Escénico. Y pasamos el examen de ingreso, pero no, nos hicimos amigos en ese momento, en el momento de la previa, como quien dice, ¿no? Claro. Porque, claro, ahí nos juntamos en ese curso 4 humoristas. Era mucho para el curso. Era una yo es el verdadero humorista no es el que se está riendo todo el tiempo, sino más bien el que está pensando, ¿no? Claro. Cosas. Claro. Cosas graciosas. Sí, sí. Sí, sí, sí, fue muy muy lindo, todos los comienzos siempre son muy lindos y no me puedo quejar, tiene una carrera linda, muy apoyada, muy muy la crítica me ha apoyado, el público también. De hecho, fui la primera en ser muy popular. Sí. Y a lo mejor por eso ahora estoy un poco menos popularidad que la que tuve en el comienzo de mi carrera, ¿no? Claro, vos arrancás, si no me equivoco, en Gate Valentino. Gel Valentino y arrancamos todos, los claro, cuatro. Claro. Los cuatro fuimos los creativos de Integrales. Así no había quien echarle la culpa porque éramos los directores, los autores y los actores. Con una escenografía que el día de hoy, digo, ¿cómo nos hicieron caso? Ellos tres eran muy jóvenes, eran igual que nosotros muy jóvenes. Mm. Pero el otro era el monstruo de Antonio Berni. Sí. Y nos dijo que sí. Y nos hizo en la escenografía aparte, el biombo en el que yo hacía un falso striptease fue hecho por Antonio Berni. Y los otros eran nada menos que Edgardo Jiménez, Dalila Puzzovio, Charlie Esquirru, ganadores de premios internacionales. Así que éramos un equipo muy fuerte, muy fuerte. Pasé que no nos conocía nadie. Claro. Menos al maestro Berni, a los demás no nos conocía nadie. Claro. Y a los estrenamos... Y al día siguiente ya salió la crítica y tuvimos las entradas vendidas con 3 meses de anticipación. Oh. Si bien la sala era chica, tenía 60 localidades, en realidad tenía 30, pero metíamos 60. Claro. Vender con 3 meses de anticipación es una brutalidad. Sí, desafía a cualquiera, sobre todo el día de hoy, ¿no? Bueno, en los 60... 66 era cuando empezamos. Justamente mañana es el aniversario del comienzo de la carrera. Mirá vos. Esto no te lo había dicho. Qué lindo, qué lindo. Pero mañana, esta es una semana muy especial para mí porque hoy es mi aniversario de casada. Mañana es el aniversario de mi carrera. Y son todas cosas muy lindas, ¿viste? Sí, sí, lo vi en Facebook, pero no quería decir nada. Pero bueno, lo dijiste acá el equipo. No importa, felicidades, no importa, obviamente. Lo dejamos ahí picando. Muy bien, muy bien. Pero además, cuando empieza a escuchar la entrevista, ¿no? Cuando me conectan, veo que estás pasando, ¿cómo estamos hoy, eh? Ah, sí. Y ese fue uno de los temas, uno de mis últimos espectáculos. Mira. Ese me causó mucha gracia. Sí. Está todo sincronizado. ¿Cómo se llama la yo soy la loca esa? Muy bien. Eda, vos sabés que una persona muy importante en tu vida te dijo que vos podías trabajar sola. Nos estamos refiriendo al señor Lino Patalano. Sí, sí, sí. Él insistió muchísimo en eso, a tal punto que tuvimos una pelea terrible, sí. Porque yo en realidad había montado un espectáculo con otro actor. Y 5 días antes del estreno, él dijo, el otro actor no va, vas vos sola. No necesitas a nadie más, y yo me enojé muchísimo, muchísimo, pero dijo, no, y bueno, tenía razón, mira. También estrené con las 2 funciones llenas, y siguió así, y bajé el espectáculo después de 5 años, porque yo creo que no debe durar más que eso, ya está bien. Es decir, no se puede uno eternizar con un actor, con un personaje, con una obra, porque es como la vida, el teatro, ¿viste? Sí, sí. Tiene que haber cambios. El tiempo justo, digamos. Claro, el que uno siente por dentro, que todavía le... A mí me da mucho placer, me daba mucho placer el espectáculo, pero bueno, había llegado el momento de probar algo más. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y lo hiciste. Aparte, la siguiente que hice fue más importante porque me llevó al Teatro Nacional a batir todos los récords. Yo fui por un fin de semana y me quedé 5 meses. Sí, sí. Y no me quedé más porque estaba ya alquilado el teatro. Las circunstancias que se dieron para que yo llegara al Nacional no... Hubiera preferido que no, ¿viste? Porque fue porque se enfermó el espectáculo carísimo que había preparado Patalano con Nini Marshall y Jorge Luz. Sí. Llamaba el Marshall Luz. Y Nini tuvo un ACV, del cual se recuperó después. Y entonces el teatro había que pagar un seguro y yo estaba llenando en el Gallo Cojo y Lino me decía, ¿vamos a Nacional? Y decía, no. Porque pasar de una sala chica de 150 localidades a un teatro, en ese momento tenía 1.200, era correr el riesgo de perder mi éxito. Claro. Y lo hicimos y se llenó. Y se llenó, y sí. Se llenó durante 4 meses. Oh, hay que meter, sí, 1.200 personas. Sí. Y si querés algún día te puedo mostrar las críticas. Sí, sí, obviamente. Eda, llega... El espectáculo llamaba Tan chiquitita como soy. Y Romay me decía, para llenar el Teatro Nacional, el escenario, me hicieron falta 70 personas. Y estás vos sola. No lo puedo creer, me decía, no lo puedo creer. Era un hombre muy generoso, con el talento ajeno. Claro. Y porque lo tenía él también, ¿no? Se había hecho de abajo, sabía un montón, era un genio. Sí, sí, sí, hay muchas, entrevisté a mucha gente y todos coinciden en lo mismo, un tipo muy sí. generoso, muy visionario. Muy argentino, muy además argentino, le gustaba exacto. trabajar con su gente, sí. sabía un montón de lo que el público quería y de lo que el público argentino quería, quería sí. ver a sus figuras. Mira, me pasó una cosa muy graciosa que no me podría haber pasado nada más que con Romay. Romay estaba de gira, se había ido a ver espectáculos a Estados Unidos y entonces me contratan para Sábados de la Bondad, donde yo trabajé muchísimas veces. Y cuando vení Romay, dice, mira, Eda, no vas a continuar. Y le digo, ¿por qué? Porque el Canal 9 me dice, es clase baja, media, medio baja, ¿no? Clase media baja. Y cuando vos llegas, sube a ABC1. Al nivel más alto. Entonces a mí no me convence porque mi público es clase media baja. Entonces yo le dije, tenés razón. Tenés toda la razón. Pero sí. que era verdad, tenía toda la razón. Él sabía muchísimo de su negocio sí. y sabía cómo hacerlo y sabía que era lo que quería la gente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y la gente me amaba, el público, pero bueno, ahí igualmente en el había escenario... Había un nivel intelectual muy grande. Claro. Gracias a Dios. Ahí en el escenario te la bancaba solita, ¿puede ser 2 horas? Sí, hacíamos espectáculos larguísimos, claro. Mira, estaba de moda hacer espectáculos de 2 horas, 2 horas 10. Me acuerdo que yo estaba trabajando también en televisión con Mesa. Y entonces Mesa dice, yo también voy a hacer mi espectáculo después, con Garaycochea y Basurto, los tres, ¿no? Sí. Me dice, pero vamos a hacer 1 hora y media. Y le digo, 1 hora y media, te van a matar 3 tipos y van a hacer nada más que 1 hora y media sentados. Sí. Sí. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque los americanos, que algo saben de espectáculos, ¿no? Los americanos no hacen show de más de 1 hora y media. Digo, ay, sería magnífico que le vaya bien, porque es una barbaridad, la verdad, hacer que todos los sábados tenía 2 funciones y con unos tacos que yo usaba de 15 centímetros. Sabe. Impresionantes, unas botas de así a la altísima, entre las botas, las plumas en la cabeza, quedaba altísima. Claro, aparte 4 horas estar ahí arriba del escenario. Y no, quedaba agotada, y tenía, parí 3 hijos además, claro, en el medio. Pero fueron épocas hermosas. No, yo sabes que es lindo recordarlo porque sí me fue muy bien, sí. pero también ahora me va muy bien. Ahora soy más feliz y se lo quiero decir porque a veces la gente joven tiene terror de pensar, ay, cómo me voy a bancar. Yo también lo pensaba. Claro. Y yo me voy a poder bancar esto, me decía. Me sí. banqué. Me banqué todo lo que me tuviera que bancar, porque es el amor lo que nos da la gran fuerza, ¿no es cierto? La energía. Sí, sí, tal cual. Pero además, resulta que cuando uno se pone grande, hay 2 posibilidades. O se vuelve pelotudo. Sí, tal cual. Aparece la inteligencia en el mejor aspecto, ¿entendés? Que es la aceptación. Entonces los chicos ya, sus hijos, mis hijos, ya están grandes. Entonces es el momento del disfrute. Claro, viene la segunda etapa. El verdadero jubileo. Exactamente, que es la segunda etapa de la vida. Es la celebración, ¿viste? Porque ya no hay esa urgencia de que tengo que hacerlo, me tengo que mantener, qué está haciendo aquel, qué hace el otro. No me importa nada. Claro. Lo único que me importa es mi alegría, mi paz interior, estar bien. Sí. Que me quieran, como todos, si no, no seríamos actores. Exacto. Sí, sí, obviamente. Aparte, es lo que dejaste. Hoy estaba hablando con un colega y le comenté que te iba a hacer una entrevista. Me dijo, Eda Díez, es una gran persona, muy querible en el ambiente, la quiere muchísima gente. Son todos halagos y bueno, eso fue lo que dejaste. Y también cómo muchas te criaron gracias. Y cómo te manejaste, ¿no? Sí, sí, sí. Me manejé como me habían enseñado, ¿no? Exacto, muy prolija, cero problemática, laburadora. No, No, sí, muy laburante, sí, sí, pero sí. Además muy enamorada de mi trabajo, así que no me puedo quejar, como dice la canción. Es fundamental. Eda, ¿cómo llega esa etapa que todo el mundo vio, yo me reía mucho, que era Farsantes, con Julio Chávez, con Alfredo Casero, esas cosas que decías que yo me moría de risa? Y llegan, mira, la televisión tiene, creo que tiene una gran deuda conmigo, si es que tiene una deuda, ¿no? Sí. Porque a lo mejor porque el año pasado me llamaron para hacer dos capítulos de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, sí, y la gente se quedó enloquecida con el personaje. O sea, se tendrían que dar cuenta con quién están hablando, pero bueno. Exactamente. Parece que le falla algo. Me llamaron porque Julio Chávez dijo, yo la quiero a ella. Claro. Y no quiero a nadie más. Y entonces mi personaje cambió totalmente, porque cambió todo. Iba a ser una vez por semana. Entonces iba a ser un personaje encantador, dulcísimo, pero otro personaje. Y cuando se decide que va todos los días, bueno, entonces la tía va genial, la vuelta de tuerca que le encontraron, que la tía va a trabajar con él. Sí, cosas que pasan, que vos vas a un consultorio de un médico y de pronto la que está atendiendo su mamá, su tía, la secretaria, ¿viste? Y vos decís, ¿pero cómo? Y sí, es así. Sí, es así. Además lo quiero mucho, Julio, no soy su amiga, no... digamos, soy colega, pero sí, no tenemos una relación, viste, cotidiana, como por si somos amigos, ¿no? Sí. Y lo vi crecer como actor, a pesar de que yo no podría ser su tía, por supuesto, no tengo edad para ser su tía, pero sí que lo vi cuando empezaba en No toques a la nena, No toques a la nena, pero yo estaba con Viales en ese momento, con Oscar Viales, que es el autor de la... del guión, ¿no? Claro. Sí, toda la historia del teatro, mejor conmigo te podés. Y otra obra que fue furor y éxito fue Derechas. Bueno, Muscar y sí, ya vamos por el cuarto espectáculo. Sí, sí, sí. Sí, no, Derechas, una pegadísima, y antes de hacer Derechas hice con el Bernardo Alba y me gané la Estrella de Mar. Y me hubiera ganado más premios si las hubiéramos seguido haciendo. Claro. Sí, estaba muy bien. Bueno, admiro mucho a José, lo quiero muchísimo. Lo primero que hice con él fue Póstumos. Fue un gran éxito. Y bueno, los Póstumos, yo decía, José primero hizo Escoria, ¿no? Después de Escoria hizo las chicas estas, como que que era un elenco de 10 mujeres extinguidas. Digo, y ahora directamente ya nos mata Póstumo. Claro. Se reía. Sí. Ahora directamente ya hay Jonca. Bueno, y después de Póstumos hicimos Derechas. Sí, sí, que fue un éxito. Sí, un éxito brutal, maravilloso. Estuve nominada para la Estrella, pero bueno, ganó. No ganó el espectáculo, entonces tampoco ganó la figura que el espectáculo, que los críticos habían elegido, ¿no? Claro. Que claro, era yo. Tal cual. Eda, te quiero agradecer por el tiempo. Pero, por favor. Te mandamos un abrazo gigante de acá del programa. Y cuando todo esto pase, Eda, te esperamos acá en el piso. Te esperamos en el piso y bueno, charlamos otro ratito. Vos sabés que yo hice radio en Quilmes. ¿Sí? ¿En dónde? Esa. En Radio Sol, ¿puede ser que se llamara? Como el diario. Sí, sí, la del diario, exactamente. Claro, en Radio Sol y en el año en que conocí a mi marido. Mira. O sea, hace 18 años, es en el 2002. Yo te voy a confesar una cosa. Yo te veía cuando era chico en Villa Gesell. ¿Por qué? Porque yo viví 8 años en Villa Gesell. El marido de mi mamá tenía balneario y eras muy frecuente en Villa Gesell. Y yo cuando te vi la primera vez, me acuerdo que con los chicos que estábamos ahí, ver un actor de la televisión, nos íbamos corriendo y te seguíamos. Muy loco fue. Pero me acuerdo que ibas mucho a Villa Gesell. Debes tener entonces por ahí la edad de mis hijos. 41 tengo. Claro, mi hijo menor. Claro. Sí, sí, sí. Pero ibas mucho a Villa Gesell. Sí, todos los veranos. Todos los veranos. Sí. Como se llamaba el local este, al teatro, que fue una temporada impresionante, porque un día estaba Tita Merello, otro día estaba este monstruo que tanto lo amo, Pugliese. Sí. El otro día estaba este... Ahora se llama Teatro Municipal, que está en la 108 y Avenida 3. Exactamente. Exactamente, Teatro Municipal. No recuerdo cómo se llamaba, sí. Pero sí tengo fotos con Pugliese, con Tita. El día que Tita me agarró, me dijo, vamos, porque era una plaza muy joven, Gesell. Sí. En Gesell, qué sé yo, el más grande tendría tu edad, y sí. Pues todo para abajo. Sí, sí. Este, entonces yo, que era la más joven, Juancita, reventaba a Gesell. Sí, entonces claro. La Tita, de tonta no tenía un pelo, me llevaba, ¿viste? Claro. Ay, no, divina. Y Pugliese, bueno, un grande. Dulce de leche. Exactamente. Y estaba también mi otra amiga, la Negra Sosa. Sí. La Negra Sosa. Y bueno, después no pudieron, la Negra no pudo actuar porque era el país de plomo todavía, ¿no? Entonces, exactamente. Éramos todos, dice, zurdos. Bueno, Eda, te mando un abrazo grande, felicidades, mandale un beso gigante a tu marido, gracias, a tu familia. Gracias, querido, muchas gracias, y bueno, mucho éxito. Gracias, y estamos en contacto. Y que continúen con muchas temporadas. Dale, gracias, Eda. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Pasó por Inadaptados la señora Eda Díaz. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Canon es mi colchón. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos. Comercio e industria. Inscripciones en AFIP. Ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 22 horas. Qué grande, Eda, le mandamos un beso grande y la queremos acá en el piso. Así que cuando todo esto pase, Eda, sí, te esperamos, ¿sí? Así que un beso grande para vos y felicitaciones por tu aniversario. Te queremos mucho en Inadaptados. Bueno, tenemos la consigna de hoy, Marian. ¿Cuál es la consigna? Amigos, son esos que... Blim, blim, blim. ¿Dónde podés participar con nosotros? A nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Marian? WhatsApp 116-470-47. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook Guille Martín Fox. Dale, dale, enganchate y participá que te queda solamente una horita de programa para que te leamos en vivo. Ahora, en un ratito ya vamos a leer los mensajitos que tenemos. Voy a leer dos que me mandaron al WhatsApp. Dale, ¿te parece? Dale. Mira acá, Belén, sí, de Berazategui, nos dice: amigos, son esos que si no pueden levantarte, se tiran al lado tuyo para acompañarte. Así que es verdad, la realidad es esa. Y tengo otro más, a ver de quién era. ¿Quién más? Ah, de Guille Fox. Amigos, son esos que estamos, aunque no los veas. Cuerda. Así que un abrazo grande para Guille, abrazo, y Guille, un abrazo para Beli, que me mandaron ese mensajito al WhatsApp y lo quería leer. Bueno, tenemos la comunicación en la sección psicología. ¿Quién es? Un amigazo. ¿Amigo? ¿Pero amigo? Amigo de los postas, o sea... O sea, si le digo, loco, necesito 10 lucas. ¿Me las das? Sí. ¿Sí? Sí. Lo quiero mucho. Un tipo súper talentoso, mirá. A ver. Cantante. Guarda. Sí, cantante. Licenciado. Opa. Psicólogo. Amigo. ¿Qué más? Hace vivos en Instagram. Bien. Súper talentoso. Completo. Y tengo completo. Y tengo el agrado de que sea amigo mío y amigo de Inadaptados, Mariana. Así que lo presentamos. Dale. El señor es el Marcelo Salani. ¿Y dónde está? Hola. Ah, está ahí. Hola. Esa, hola Marce, feliz día del amigo. Buenas noches, feliz día del amigo para todo el equipo ahí, atrasado, pero bueno, al fin llega. No importa, nosotros fue el lunes, la consigna la subimos el lunes sobre los amigos. Exacto. Ya iniciando el festejo y hoy miércoles lo festejamos acá. Bien, ¿cómo están? ¿La pasaron bien? Bien, ¿qué hiciste vos el día del amigo? Contame un poco. Y viste, estuvimos encerrados haciendo... un poco por Zoom con mucha gente y después haciendo los vivos por Instagram, que están buenos, por algunos se quiere engancharse para escuchar porque puede participar y hablamos de diferentes temas que por ahí nos preocupan en este momento. Y bueno, qué sé yo, es una forma de ponernos en contacto con los otros y compartir algunas cosas que nos pasan, ¿no? A todos juntos. Totalmente, totalmente. Y decinos tu Instagram para así la gente te puede llegar. Instagram es, pueden entrar a Sinfreudía, o si no, a Nancy, hay dos Instagram, Nancy.psicóloga, que a veces transmitimos desde ahí. Sí. Nancy con Y termina Nancy.psicóloga y sin Freudía. Perfecto, entonces ahí, bueno, lo siguen a Marce en Instagram. El que quiere participar, los lunes, todos los lunes a las 18 horas estamos en vivo, intercambiamos con la gente opiniones y bueno, y ayudamos un poco a transitar este momento. ¿Cómo están ustedes? Bien, entonces. Perfecto. Nosotros bien, bueno, Marce. Bueno. Bien, bueno. Pasamos un día del amigo, justo hablábamos al comienzo del programa con Marian en casa, pero bueno, de diferentes maneras. Viste que, no sé si llegaste a ver, yo le contaba a Marian que vi muchas cosas lindas por las redes, ¿no? Como esto de que el amigo le manda, no sé, dos birras y un salame al otro amigo por un Uber, ¿viste? O por una moto. Y el amigo lo recibe y, bueno, cosas lindas, qué sé yo. O sea, todo lo que se vio en las redes, más allá de estar separados, que nos juntan, ¿no? Que es esto de la amistad, que se pasó un día del amigo diferente, ¿o no? Claro, es verdad, porque, ¿viste? La verdad que, más allá de todas las dificultades que estamos transitando en este momento... Creo que por ahí todos nosotros nos empezamos a dar cuenta lo importante que es el poder compartir y tener los afectos cerca. Entonces, una de las cosas que en este momento se fortaleció mucho es el... Fíjate que si ustedes ven las redes, qué sé yo, muchas personas, inclusive han salido a los barrios a cantar, a hacer presentaciones en vivo por Facebook, por Instagram, conectándose con, se conectan más con los vecinos, como que hay un encuentro con los otros diferente, ¿no? No sé si ustedes notaron eso. Sí, y aparte, sí. Impensable, hay cosas que, por ejemplo, yo tengo un amigo que es músico. Y bueno, de hecho vos también, ya son dos amigos, vos salís a cantar a tu terraza. A la terraza. Sí, y tengo mi amigo que sale a tocar el saxo al balcón y toca todos los días a las 12 de la noche o a las 9. No sé si a las 9 o a las 12 de la noche, pero sale a tocar el saxo al balcón y toca el himno. Claro. Oh, mira. Así que bueno, eso está buenísimo. Eran cosas que nosotros... teníamos impensado hacerlas por ahí. Sí, vos viste que se dio esto de que inclusive en un edificio ni siquiera se conocían o la persona no conocía quién vivía en el piso, en el departamento de abajo, y gracias a esto empezaron a conectarse, a reconocerse, ¿no? Qué importante, digamos, que de todas las desgracias que transitamos, esta de alguna manera es algo positivo también para poder ver, ¿no? Está bueno rescatarlo. Sí, la verdad, terrible. Y bueno, eso ayuda a pasar estos días de encierro, así que re bueno está. Claro, claro. Bueno, Marce, hoy nos vas a hablar de el cuerpo. Susurra, habla y grita, pero en torno a esta cuarentena, ¿no? A esta cuarentena, claro. Sí, justamente el cuerpo es una de los lugares, ¿no? De nuestra casa. Es la casa que todos tenemos y que muchas veces no escuchamos. Y que es, durante todo el transcurso de nuestra vida hemos tenido un pensamiento dual. Ustedes fíjense que generalmente están los especialistas del alma o de la psique o de la mente y los especialistas del cuerpo, ¿no? Como que siempre se vivieron estas cosas por separada, hay como una conciencia dual, digo yo, dual, de dualidad, de dos, cuerpo, sí, y mente, por un lado, como que esta sociedad, no los orientales, sino más la parte, los occidentales, siempre vimos esta separación entre cuerpo y mente, y justamente, bueno, lo que nos convocaba hoy más o menos para tener una aproximación hacia el diálogo, para pensar entre todos, es que tenemos que empezar a pensar en una conciencia más de unidad. No es la mente por un lado, el alma, la psique y el cuerpo por el otro, sino que las dos cosas en esta unidad están conectadas, y justamente el título de lo que nos convocaba a hablar, el cuerpo susurra, habla y grita. Porque en este momento, vuelvo a decir y repetir... Claro, hay distintas sensaciones. Este momento, sino este en particular, en nuestro cuerpo empezó a hablar en un idioma que muchas veces no lo escuchamos, ¿sí? Sí. Y la diferencia está en que muchas veces la palabra, ¿sí?, puede llegar a mentir o a decir lo que uno no siente, pero el cuerpo nunca miente. Claro. ¿Se entiende? Entonces pasa por diferentes procesos o etapas, por eso decimos... Y a veces no te das cuenta de esas etapas. No lo registrás. No lo escuchás, porque es como una voz interna, ¿no? A ver, cuando yo digo el cuerpo habla, es por medio de los síntomas. Todos en la vida hacemos síntomas. ¿Un síntoma qué es? Es una manifestación de algún proceso que está pasando en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, se ha visto con mucha frecuencia en estos momentos el tema de que la gente se observan más indicadores de ansiedad. Claro. Los nenes por ahí sufren lo que llamamos los psicólogos regresiones, o sea, vuelta atrás con algunas etapas ya superadas. Por ejemplo, nenes que ya dejaron los pañales con este encierro y demás, empezaron a pedir el pañal de vuelta, la mamadera o el chupete de vuelta, que ya lo habían abandonado. En los adolescentes se puede observar también un pico de ansiedad tan alta que aparecen algunos trastornos, si se quiere, le podemos llamar fobias, o un trastorno de ansiedad que llega en algunos casos en ataques de pánico. ¿se entiende? Entonces, sí. Primero, antes de que llegar al ataque de pánico, que sería la cresta de la ola, digamos, sería el síntoma mayor, que bueno, donde habla el grita el cuerpo, donde digamos, grita, claro, ya. Aparecen algunos indicadores previos que no lo podemos detectar o no los escuchamos, ¿sí? Estamos más inquietos, no sabemos qué hacer con nuestras manos, tenemos cierta desorganización espacio-temporal, estamos en casa y vamos de acá para allá y estamos como cuando un león está enjaulado, ¿vieron que camina de un lado para otro? Sí, es difícil porque... Bueno, o sea, también podés, como estamos diciendo, ¿no? Podés saber que tu cuerpo, ¿no? Teniendo estas cosas en cuenta que nos estás diciendo, podés tener en cuenta que uno puede saber que el cuerpo le está susurrando, le está hablando, le está gritando, pero no puede hacer nada. Claro, sí. En realidad, yo te voy a decir, algo se puede hacer, sí. Se pueden hacer unas cuantas cosas. El tema primero es prestarle atención. Primero es escucharnos. Escuchar qué es lo que nos está pasando. Primero, qué sé yo, a ver, para dar un ejemplo concreto, a ver, te digo, susurra, yo dije, susurra, habla y grita. Bueno, empieza, por ejemplo, una pequeña molestia estomacal, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Después un dolor fuerte de estómago y por último aparece una úlcera, por darte un ejemplo, ¿sí? Digamos, en un proceso, cuando yo hablo susurra, habla y grita. Cuando el cuerpo grita, ya estamos en la última etapa, o en la etapa más compleja, que cuando hay una, podríamos decir, una lesión de órgano, yo, por ejemplo. Sí, sí, algo llama algo más grande ya. Se lesionó, porque digamos, como que estamos con una enfermedad ya instalada. Pero si empezamos a poder escucharnos un poquito, ¿sí? A ver qué es lo que nos está pasando, en primer lugar, tenemos que prestar la atención a eso, ¿sí? a lo que estamos sintiendo. Y cuando empezamos a detectar lo que estamos sintiendo, empezar a hacer algo, porque nuestro cuerpo es la caja de resonancia, sería como de todo lo que nos está pasando. Todas esas emociones que tenemos y que son pensamientos y demás, tienen que salir por algún lado. Entonces el cuerpo empieza a hablar y el cuerpo lo tiene que canalizar y sacar afuera. Sí. Entonces aparece esta sintomatología, que primero es como una cosa que uno no detecta muy bien, pero después, si no empezamos a prestar la atención, se empieza a complicar. A agravar, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, me siento muy ansioso, seguramente no me voy a sentar todo el tiempo a mirar el noticiero, escuchando a ver cuánta gente se murió, cuánta gente se contagió, cuántos están internados, y leerme y hacerme una estadística de lo que está pasando, ¿se entiende? Claro. Tratar de dosificar la información. Entonces, primero preguntarnos qué es lo que nos está pasando para poder digamos, ver qué cosas tengo que hacer a partir de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Si quieren preguntarme algo, me preguntan, ¿eh? Sí, ahí sí. Te va a preguntar Marian. ¿Cómo andas, Marce? Hola. Marce, yo te quiero llevar un poquito a otro terreno. Sí. Que la gente, viste que yo doy clases de salsa. Ay, háblame más fuerte, no sé, porque no escucho bien. A ver, ahora. ¿Ahí me escuchás? Para que pongo el voz alta, a ver. El speaker. Ahora, dale. Ahora sí. Dale, sí. Bien, perfecto. Bueno, te quería llevar al terreno que yo soy docente de baile. Sí. Y a las clases vienen, tengo todos principiantes, gente a bailar. Y ya automáticamente es como que los leo y ya sé cómo son en su personalidad a la hora de bailar. Como decías, el cuerpo habla. Es verdad. Hay mucha gente que viene y que está tensa o que te quiere manejar y te quiere dominar. Y en la vida real es así como baila. Sí. ¿Entendés? Entonces hay un montón de cosas que de lo que estás hablando que son, o sea, son científicamente comprobadas, que son así, tanto en el baile como en la vida, como en lo que dijiste de enfermedad, con una gripe o con algo estomacal, que te va dando un montón de pautas. Claro, sí. Lo que pasa que en realidad, ¿viste? ¿Y cuál sería tu pregunta? que a través del baile la gente habla con a través del baile habla como es su cuerpo. Sí, se muestra. Exacto. Y más en el tema del baile, en tu profesión, en lo que vos haces, lo que se puede observar es la gran, aparte es muy sano lo que están haciendo si están bailando, porque hay una gran liberación de tensión. A ver, nunca les pasó, a ver, piensen ustedes en esto, si ustedes están en su casa y se les cruza en algún momento algún pensamiento, qué sé yo, se les cruza por ahí miedo a que algo pase, o qué sé yo, algún familiar de ustedes se fue a algún lado, no llega, y empiezan ustedes a pensar o a dudar, ¿le habrá pasado algo? ¿No empiezas a sentir algún cambio en el cuerpo cuando pasa eso? Bueno, sí. Eso es cuando la emoción no queda solamente en un lugar, sino que atraviesa y llega al cuerpo. Por eso yo hablo de una unidad de cuerpo y mente. Entonces, en el baile, lo que se expresa con el movimiento, con el hacer, es el espejo del alma, yo le digo, ¿no? El cuerpo es el comunicador. Por eso dije en un momento que yo te puedo hablar y decir algo a vos, y vos a lo mejor ves un gesto en mi cara o en mi cuerpo y decís, no hay un correlato, no se relaciona lo que me estás diciendo con tu cuerpo. Claro. ¿Y sabés por qué? Porque desde la palabra yo te puedo mentir, pero desde el cuerpo no te puedo mentir. Exacto. ¿Se entiende? El cuerpo no miente. No, el cuerpo nunca miente. Exacto. El cuerpo es el que manifiesta la expresión más clara, verdadera, del estado de ánimo y de la situación que está atravesando la persona. Por eso yo digo que mirarse el cuerpo, hasta hay estudios de por ejemplo, gente que tiene más pliegues, o llamémosle arrugas en la frente, como yo, por ejemplo, me voy a criticar, pero es cierto, una persona que frunce mucho la frente cuando habla, o que generalmente tuvo una vida en donde tuvo muchas preocupaciones, ¿sí? Y quedan como huellas y marcadas en el cuerpo esas emociones, ¿se entiende? Es increíble, pero el cuerpo es un gran, digamos, delatador o denuncia lo que me pasa, lo que te está pasando, claro, o lo que te pudo haber pasado. Es verdad. Vieron que a veces, no sé si notaron, hay gente que tiene ojos o expresiones más tristes, otras que tienen expresiones más alegres, más vivaces, como que uno ve en el otro más luz en ese cuerpo, en la mirada, y otros que como que están, uno dice, ay, que como media apagada esa persona. Sí, el cuerpo no miente, el cuerpo siempre va a decirnos la verdad. Y el baile es una de las cosas, me parece, qué sé yo, lo más. Toda expresión artística, toda expresión del cuerpo es fundamental para que podamos canalizar. Canalizar es como descargar estas emociones. Porque el cuerpo, fíjense, inclusive si ustedes... Pasa que uno no se detiene a observar. Cuando uno empieza a escuchar esto que estoy diciendo, va a empezar a observar. Hay gente que camina más encorvada que otra. Bueno, eso te iba a decir. Hay gente que camina más erguida. Hay gente que camina con la cabeza más hacia atrás. Otras con la cabeza agacha. Con los hombros hacia atrás o los hombros siempre hacia adelante. Es el cuerpo habla. Los que caminan con los hombros hacia adelante generalmente tienen una actitud más defensiva hacia la vida, ¿se entiende? Sí. Que es gente más temerosa y teme siempre de un ataque desde el afuera. Y el que saca bueno, pecho... Volviendo al tema del cuerpo que habla, susurre, grita, yo digo... La salida a esta situación no es buscar hacia afuera la sanación, entre comillas, sino, yo siempre digo, la salida, ¿saben hacia dónde es? Hacia adentro, aunque parezca una paradoja. La salida a esta situación es para adentro. Claro, porque te tenés que conocer. te tenés que escuchar. Primero porque te tenés que conocer y después tenés que empezar a evaluar. Primero tenés que conocerte, como decíamos en el principio, que vos muy bien lo decís, Seba. Y conocerte cómo, te tenés que preguntar, cuestionar, mirar. ¿Cuántas veces nos pasa que ni nos miramos o nos miramos poco en el espejo? Sí. ¿Se entiende? No nos detenemos porque la vida nos arrastra a ese cúmulo de acción. Hay que hacer esto, hay que hacerlo, y no nos detenemos. Bueno, ahora hubo mucha gente que se tuvo que detener. Se tuvo que detener desde el cuerpo, ¿se entiende? Sí, desde sí. La cabeza. ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó? Hubo una detención, por así decirlo, impuesta, externa, pero la cabeza siguió funcionando a mil. Entonces, fueron como emociones estancadas las que aparecieron. ¿Vieron cuando... cuando ustedes ven agua en el cordón de la calle que no circula, ¿no se hace un verdín y el agua se pudre? Claro, sí, sí. Bueno, esa es la energía, es como el agua, la energía es como el agua estancada, se pone verde y se pudre. Entonces, el baile, por ejemplo, que me gusta el ejemplo, es una de las formas de que esa energía, en lugar de quedarse estancada, empiece a liberarse, ¿se entiende? A moverse, a salir. Es una de las cosas fundamentales. El baile, todo lo que sea expresión artística. Sí, aparte yo lo cierro de la siguiente manera y vos vas a coincidir conmigo. El baile te achica el tiempo de duelo y te cura el alma. Por supuesto. Sea el baile que sea. Todo. Sí, todo. Yo creo que todo hecho artístico, ¿no? Es lo que dice Marian. Sí. Sí, todo lo que es el... es la expresión más llana y lisa, saludable, que una persona puede tener. Por eso digo, hay que moverse, organizarse en rutinas. Bueno, qué sé yo, para que esto no nos sorprenda y no dejemos que los síntomas lleguen al punto máximo, que de que empiecen a gritar, ¿sí? Muchas veces es inevitable, a veces uno necesita hacer la consulta profesional, solo no puede. Claro. Pero hay muchas cosas que sí uno puede empezar a hacer. Si quieren, les puedo plantear, por ejemplo, esto que decía, preguntarse, mirarse, hay que empezar a reconocer las emociones en el cuerpo. Cuando me está pasando algo, ¿cómo? Mi cuerpo es la caja de resonancia y cómo lo siento. Claro, y después lo otro, o sea, ¿no? Cómo después a la inversa, o sea, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer? O sea, esto un montón de preguntas, por ejemplo, y dudas. Si yo, estoy en este momento mal, yo tengo un montón de amigas o amistades o amigos o conocidos que viven muy asustados por esto que está pasando, ¿está? Bueno, sí. Yo me conecto con ellos, pero ¿saben qué? Trato de conectarme lo menos posible. Y sí, claro, sí, porque si no uno se va... lo menos posible, salvo que me llamen o me pidan alguna cosa en particular, pero digamos, yo le digo a la gente, no conectarse con gente que está tan intoxicada o gente tóxica, ¿se entiende? Sí. Gente que de alguna manera no puede elaborar este proceso y a uno de algún lo pone peor de lo que está. O sea, si uno está mal, si uno está bien y compensado, bueno, te banca cualquier cosa, ¿está? Lo escuchás, lo contenés, pero uno se tiene que escuchar y mirar que si uno no está bien parado en este momento, en algunos momentos, no puede... No puede frecuentar, claro, con esa gente. ¿Entiende? Entonces lo que hacemos como un círculo vicioso en donde uno con el otro se empiezan a potenciar. Entonces tratar de evitar eso, tratar de evitar los noticieros, como yo le decía, todo el tiempo. Entender... cuando nuestro cuerpo habla, está diciéndonos algo que nosotros no podemos resolver. Y que si nosotros lo contamos, lo decimos, yo inclusive le digo a mucha gente, agarra un cuaderno y una lapicera tuyo. ¿Se acuerdan cuando se usaba el diario íntimo? Sí. ¿Se usa todavía? Sí, algunas sí, adolescentes lo usan. Yo lo uso. Sí. Claro, bueno, en donde uno tenga ahí cosas donde uno escribe una poesía, una bueno, a ver, sentate a escribir. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Porque, ¿saben qué? Poder decir, hablar, expresarlo, sacarlo afuera, es una forma importante de que no quede acumulado adentro del cuerpo o adentro de la psique y eso haga rebote en otras áreas. Entonces, poder manifestarlo, expresarlo, hablar con un amigo, qué sé yo. Si yo estoy angustiado, no me voy a poner una película que sea para llorar 3 horas. Bueno, trato de buscar... Y no, trata de buscar una comedia como para levantar. Exacto, muy bien. Buscar una comedia, algo más pasatista que me haga reír. No sé, buscar algo que a mí me gusta hacer, que me dé que sea placentero. Para mí, vuelvo, si me gusta el baile, bueno, bailar. Buscar herramientas y formas que a nosotros nos den la posibilidad de no quedarnos parados en ese mismo lugar. Perfecto. Eso sería un poco la idea, ¿sí? Genial, Marce. Bueno, te tenemos que agradecer el llamadito. Bueno. Gracias por estar ahí y por atendernos siempre. Y bueno, vos sos inadaptados. Bueno, así que nada. Abrazo gigante y traten entonces de escuchar al cuerpo y busquen actividades para hacer. Un abrazo gigante para todo el equipo ahí. Dale, gracias, Marce. Abrazo grande. Gracias y bueno, te vemos en 15 días más o menos. Dale, te escuchamos dale, en 15. Ahí estaré con ustedes acompañando. Un abrazo grande para todo el equipo. Gracias, chicos. Gracias, chau, Marce, chau. Por estar. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Bueno, muy bien, eso fue Marcelo Salani, nuestro licenciado, nuestro psicólogo. ¿De qué? ¿De dónde? De acá, de Inadaptados. She's Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Minutos pasaron de las 22 horas, qué lindo que es estar en Inadaptados. Bueno, tenemos un montón de mensajitos, Marian, sobre la consigna. La consigna era, amigos son esos que... Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Vamos a leer los mensajitos de la gente de Facebook, Marian, a ver. Dale, ¿qué tenemos? Flor Roda, están en las buenas, pero sobre todo en las malas, exactamente. Eso es verdad. Después tenemos uno que siempre te brindan apoyo. ¿Quién? De México. Hoswitz. Sí, de México. Muy bien, un abrazo para México. Después tenemos a Veneno Hearts. Sí, de México también. De México también, muy bien. Que comparten excelente música. Muy bien. Genio. Tenemos a Paula, que dice que los amigos son esos que se esperan a poner en el punto y aparte conmigo, porque saben que pueden necesitarles hasta la última letra. Son esos que están en la mente, son esos que tienen la complicidad y el encuentro. Se puso reflexiva, Paulita. Paula está muy reflexiva, muy bien. O sea, en definitiva, bien, los bancos. Aparte, mucha definición, ¿eh? Mucha definición. De definición. Para la Paula, palabra amigos. Y tenemos a Luis Héctor Paula García. Vamos a decir que Paula Sobriga, de Chile, ¿eh? Desde sí. Chile el mensajito. Ah, muy bien. Héctor, ¿qué dice? Que son los que siempre te hacen recordar momentos felices, son hermanos del camino. Qué genio, qué genio. Bueno, gracias por participar en nuestra consigna desde Facebook, chicos. Gracias, saludos para Luis, saludos para Paulita Sobriga, saludos para México. Un gustazo leerlos. Yo voy a leerlos del Instagram, Marian. A ver. Nos dice Gaby Zampiri, te escuchan y no juzgan. Bien. Los que te escuchan y no juzgan, muy bien. Y Gise Yu, ¿sí? Gisela, sí. Nos dice... No necesitan explicaciones, que están a pesar del tiempo y las distancias, ¿sí? Que era un poquito lo que nos decían hoy por mensajes, ¿no? Que los que por ahí no ves, pero están, los que nos decía Guille Fox. Exactamente. Así que bueno, un abrazo, gente, a Gaby Zampiri, a Jisoo, ¿sí? Que nos mandaron esos mensajitos por nuestra consigna. Así que las queremos mucho. Bien. Bueno. Sorteo. ¿Vamos con el sorteo? Dale. Para, ¿me querés firmar? Dale. Así después lo subo a las redes. ¿Te firmo un autógrafo? Sí, sí. No, fílmame. Vamos a hacer el sorteo. Bueno, escuchá, tenemos lo... Yo revisé recién nuestro Instagram, que cómo es, Marian. Seba Masairas y sus inadaptados, guión bajo. Muy bien, yo recién me metí a ver en la foto, a ver si tenía algún comentario más o algunos arrobas más, y no hay nada. Así que vamos a volver a sortear por la gente que se conectó en Inadaptados, ponerle a las 22 horas y no escuchó. Vamos a volver a sortear la maceta que nos donó Gina, guión bajo arte, su Instagram, de una maceta artesanal, ¿no? Pintada a mano. Pintada a mano con pintura del exterior. Porque el ganador anterior nos las volvió a donar, porque dijo que él no la iba a usar. Que no le iba a usar como cenicero y la verdad que la, dijo no, la dono, la dono. Dijo no, por ahí alguien quiere poner un cactus. Claro, quiere poner un cactus, entonces lo doy. Bueno, teníamos 10 participantes, Mariam. Dame, sí, entonces ¿listo? Esperá, yo... Pongo a grabar, 3, 2, 1, grabo. Bien, ahí, sorteo, ¿no? 10 participantes. Perfecto, ahí estamos firmando todos, chicos, en vivo. Impecable. Ustedes no lo pueden ver, pero acá ahora después voy a subir el videito. Dale. Y voy a apretar acá, donde dice iniciar. Listo. Ahí, mirá, para que vean que no hago trampa. Iniciar. Pimba. Perfecto. Ganador. El número uno. Muy bien. A ver. ¿De quién es el número uno? ¿A quién tenemos en el uno? Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Solmic Quilmes, es un amigo mío, Cristian se llama. ¿Sí? Está todo arreglado esto. No, un amigo de Inadaptados, quiero decir, ¿no? O sea, más allá de ser amigo mío, es amigo de Inadaptados. O sea, como siempre, acá somos todos amigos. Y más hoy, ¿qué estamos festejando, Marian? El Día del Amigo, obviamente. Perfecto, bueno. Vamos a conectar el vivo ya, chicos. Sí, ya, ¿sí? Ya estamos. El vigilante salió ahí, el amigo vigilante, ¿no? El que botón, se pone la gorra. El botón, viste, que siempre hay un botón. Siempre hay un botón. Bueno, yo voy a conectar el vivo y ahora vamos a venir con la sección de tecnología. Chicos, quédense ahí, todavía nos queda un poquito de programa. Voy a conectar en vivo. Ya estamos en vivo. Nuestras redes, Marian, a ver. Seba Masairas y sus inadaptados, guión bajo, y Mariano Gianoli, ok. ¿Para qué? Para el Inadaptado Fest que se viene ahora en breve, que vamos a bailar música del año 1990, creo que va a estar más o menos. ¿1990? ¿De 1990 al 2000? ¿Más o menos? 1990-1995, te diría. Bueno, 1995, entonces exactamente. Bueno. Bueno, dale, ahora vas a escuchar todo lo que te querés enterar de la tecnología. ¿En dónde? En Inadaptados. Ok, comenzamos con todo lo que tenés que saber y enterarte sobre tecnología. Y donde lo podés encontrar, no tengas dudas. Inadaptados. Debate la posta. Muy bien, bueno, casi 45 minutos, sí, pasaditos los 45 minutos de las 22 horas. Marian, antes de que me olvide, antes de arrancar la sección de tecnología, le quiero mandar un beso grande, y creo que vos también vas a estar de acuerdo conmigo, a el Tano Eduardo Rossi. El Tano, un fenómeno. Un fenómeno, nos mandó los separadores nuevos. Tano, te lo queremos agradecer públicamente. Gracias, te mandamos Tanito. Un beso grande. Y Marian, ¿vos le querés decir algo al Tanito? Le mando un abrazo de gol. Y cuando se levante todo esto, que va a ser seguramente que marzo, abril del año que viene, vamos a comer un asado. Sí, él, bueno, estuvimos hablando con él, eso ya está dado por, o sea, está dado por hecho. Yo o me sea, quiero sentar con el Tano a comer un asado, tomar unos vinos y hacer locución. Sí, sí, es un genio. Y aparte, bueno, me quedé en llevarle un regalito a él por todo lo que nos hace a nosotros. Claro. Le voy a llevar una remera de los tulipanes. Que él me pidió. ¿Tiene remera los tulipanes? ¿Sí? Tengo. ¿Cómo la están levantando entonces, señora Romera? Tenemos el March Rising, se la dice. Están facturando. Hola, ¿cómo están mis amigos de Inadaptados? Opa, acá. Opa. ¿Quién es? Chiste, ¿cómo les va? Bueno, nada, este es un mensajito para Sebas. Gisela Gulo. Y el Instagram es Gise Gu. La G. Y no, es, G. No soy Gisu. Gise Gu. Los quiero. Un besito en especial para Mariano. Tené, mamita querida. Poné la escopeta. Pará, pero me ¿te mató? ¿De aparte, yo no nombré el Instagram de ella. Yo dije que el Instagram de las macetas. No dije tu Instagram personal. Yo dije... listo, está despedida. Una menos. Una menos en el plantel. La voy a echar de la audiencia, digamos. No voy a dejar que escuche mal el programa. La voy a bloquear. Echarla. Escuchame, yo dije, Gise nos mandó un mensajito al Instagram. Claro. De los amigos. No dije nunca tu Instagram. Se cavó su propia fosa. Cavaste tu propia fosa, sí, Gise. Se van todos, loco. Se va Luis, se va Marianita, ahora. Oh. No, bueno. Nos quedamos solos, ¿eh? Ya, aparte, escúchame, Marian, el... ¿Cómo se dice? El Instagram de las macetas artesanales que hace, lo dije bien. Gina-arte. Con doble N. No tiene nada que criticarte. Encima que está escuchando mal. No, bueno. Vamos a tecnología. Dale. A ver qué tenemos. Bueno, en la sección de tecnología se viene todas las novedades sobre el 5G. ¿Vos sabés algo del 5G? 5G sé mucho. Todo lo que el 5G puede hacer... por nosotros. ¿Querés escuchar todo lo que puede hacer el 5G por nosotros? A ver, ¿qué? Mirá, el 5G es mucho más rápido, reduce la latencia y permite tener conectado un número mucho mayor de dispositivos. Pero uno se pregunta, ¿en qué se notarán estas mejoras en tu vida cotidiana? ¿No? Velocidad, calculo. Claro, ¿qué más? Velocidad. Por ejemplo, ¿qué más? No se me ocurre más nada, velocidad sola. Bueno, acá estamos, está bien, sí, la velocidad es una de ellas. Pero mirá, hacemos un repaso de los campos donde el usuario disfruta ¿sí? de los beneficios de esta tecnología del 5G. El 5G transforma nuestra manera de vivir y de comunicarnos, y lo hace en campos tan cercanos como en estos. Mirá, en el entretenimiento, por ejemplo en los juegos, ¿sí? Que no tenés retraso. Van a tiempo real. En la salud, ¿no? Porque la tecnología también, si vos la usás con 5G, en lo que es salud, también podría ser, es muy necesaria, porque va a mayor velocidad y tenés todo más accesible y más rápido. Claro, o sea que te favorece a nivel de juegos, de los chicos que le gustan la Play y todo eso, y un poco más de velocidad para el tema de, bueno, que sea más rápido el teléfono, ¿no? También, sí, o las cosas de la casa. Por ejemplo, las computadoras. Se me fue el vivo. ¿Qué pasó? Y no sé. Acá ya hay gente que se está uniendo en vivo para el Inadaptado Fed, que ya arranca. Y en las videollamadas. ¿Sí? Si vos para tenés, que no se corten. Para que no se corten, bien. Para que no tenga mucho. Y que no haya latencia, ¿viste? Entonces okay. Vos tenés una comunicación más fluida. Claro. Está perfecto. Bueno, después en otra de las cosas, que cada vez usamos más nuestro móvil, ¿no? Como decías vos, nuestro teléfono celular. Para todo. Para todo. Entonces, ¿qué pasa con el 5G? Para ver películas o series o recitales de música en streaming, sí. ¿No? En las plataformas online también. Y todo esto se volverá mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si no tendría interrupciones. Claro, no se corta los Zoom, no se corta los Instagram, el Sí, vivo, o por ahí vos te pones a ver un recital, ¿no? Sí. Y son, hay muchos artefactos conectados, ¿no? Conectados. O son muchas personas en la familia y están todos conectados. Y está conectada la computadora, el televisor, el Smart, ¿no? Sí, más los dos o tres. Esos tres celulares, está claro. Tu mamá en Zoom. Sí. Y vos te querés poner a ver un recital por streaming o un recital línea online y se te va a cortar todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, con esto podemos solucionar. Perfecto. Y otras de las comodidades es que, por lo tanto, bueno, es súper recomendable y tenerlo y sacarle el mix, el máximo de todo lo que nos brinda este 5G. Así que está bueno tenerlo. Si lo podemos adquirir... ¿Cuándo llega el 5G? No sé, yo creo que ya tenemos acá el 5G. No, creo que no llegó todavía. ¿No llegó todavía? No. No, porque si no, lo primero que van a hacer las compañías de teléfonos es torturarte la cabeza para darte el 5G. Pero escúchame, en un momento una empresa de celulares tiró que ya estaba el 5G. No, ¿no? El 5G ya está en otros países. Como siempre acá somos los últimos. Siempre, ¿no? Como la pandemia, empezó arriba... Bueno, esperé, yo pensé que ya estaba cuando leí la noticia de tecnología. Esperemos que llegue pronto. La realidad es que no decía cuándo iba a llegar a Argentina. Pero bueno, esperemos que llegue pronto porque está bueno. Ojalá que llegue pronto para así no se corta más los vivos de Instagram. Que sí. Es lo que a bueno, mirá, me acaba de pasar. Bueno, se cortó. Y no hay nadie conectado, o sea, no sé qué está pasando. O sea, bueno, hoy en el vivo... No, no, capaz que tiene que actualizar, ¿eh? Ojo. En el vivo me pasó con un actor de la hostia que le veía la cara en la foto. Lo voy a finalizar, chico, y nada, eliminar. Está conectado Héctor Rubio. Héctor Rubio está conectado ahí en mi vivo. Un actor de la hostia. Bueno, nada. Estaba como una foto. Bien, ahí va. ¿Arrancamos? Esperá, que te voy a dar la segunda... ¿Hacemos la cuenta? La segunda noticia. Ah, dale, a ver. De la sección. Estoy tratando de arreglar el vivo, chicos, porque la verdad murió y no sé qué pasó. Se le murió. Vamos con la segunda noticia de esta sección de tecnología. Microsoft. Dale. Muestra el nuevo diseño del menú de Windows 10. Llegó Windows 10 entre nosotros, chicos. Llegó, mirá, yo me quedé en el Windows 2. Ya hay gente que lo tiene. ¿Posta? Sí. ¿En serio? Yo recién... recién me entero, chicos, que tenemos a Windows 10. No, yo pero... me quedé en el Windows 7. Bueno, yo me quedé en el 2, 2 o 3. Bueno, no uso computador. Bueno, yo uso mucho la compu, ahora un poco más. Y llegó el Windows 10 y yo todavía tengo el Windows 7. Así que, escuchen. Microsoft ha presentado el diseño del menú de inicio del Windows 10. Que unifica el color del fondo de los iconos como el mosaico de las aplicaciones. ¿Sí? Está todo como muy, muy nivelado, ¿viste? Con mucho más pro ahora. Claro. Dice también que este cambio completa el nuevo diseño del logo también de Windows. Hay un nuevo logo para Windows. Sí. Así como el de los iconos de otras 100 aplicaciones. Con nuevos colores y materiales. Muy acá bien. Me parece que el operador tiene Windows 10. Tenés el 10 y no lo querés compartir, ¿eh? Mirá qué bien, ¿eh? Bueno, y trae una modificación muy importante que el que tiene Windows 10 en casa. Yo ya conozco amigos que lo tienen. Así que le voy a dar esta data. Trae una modificación, ¿sabes en dónde, Marian? ¿En dónde? En las teclas Alt más y Tab. Ah, mira. Sí, apretando esas teclas dice así, mira, cuando el usuario lo introduce, ¿no? El Alt más o el Tab mostrará todas las pestañas que tengas abiertas en Microsoft. Sí, pero de una manera especial, va a abrir todas las ventanas que vos tenés abiertas, pero en una ventana flotante. En una ventana flotante, ¿sí? Ok. Entonces, vos apretás Alt más o Tab y te aparece una ventana flotante con todas tus con todas las ventanas sí, que tenés abiertas en Microsoft. Okay. Así que bueno, chicos, ¿arrancamos? Ah, ¿qué pasó? Muy bien. Tiene el Windows 10, dice, hace un montón de años. Hace un montón que la tienen. Qué genio, la verdad yo no sabía que existía. Eso es ser pobre, chicos. Eso es ser pobre, exactamente. Bueno, eso es ser docente. Esto fue Tecnología en Donde, en Inapta. Vamos a contar de 5, ¿no? Del 5 al 0. Mirá, ya estamos casi en... Dale. En I-56 son, 22 y 56. Un horario especial para conectarte al vivo. ¿En dónde, Mariam? Sebas Aceras y sus inadaptados, guión bajo, en Mariano Gianoli, ok. Muy bien, correcto. Vamos en la cuenta regresiva. Vamos a contar de 10 para abajo, chicos. Dale. Cuenta regresiva y arranca regresiva. El Inadaptado Fest. Dale. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Apa! ¡Inadaptado! ¡Fest! ¡Dale, soltá todo! ¡Conectate a nuestro vivo! ¿En dónde, Marian? Sí, vamos a ir a hacer ese Inadaptado, guión bajo, y Mariano Gianoli, ok, dale. Dale, y ponete a qué, a bailar. Volver al piso. A bailar, por supuesto, dale. ¡Uno! Arranca la fiesta. La máxima presión en la tela de vida. Los alcaloros y la vista. Los infartos aumentaron dañando por este asunto. Saltando con el terreno para no morir. Como dice en casa, che. Entrega al marrón, tita. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Entregalo una vez. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Pim, pim, pim. ¿Cómo es que hacemos plim, plim, plim? Plim, plim, plim. Llegalo, Luca. Vamos, vale. ¡Tarantela! Este era el pogo nuestro. Mirá, pies, palma, pies, palma, pies, palma. ¡Tarantela en casa, dale, dale! ¡Qué linda la lluvia de corazones que va llegando! ¡Uno! ¡Entrega el marrón! ¡Pulpo! ¡Entrega el marrón! ¡Escalofriante! ¡Entre al marrón! ¡Pulpo! ¡Entre al marrón! ¡Pulpo! ¡Entre al marrón! ¡Entre al marrón! ¡Una vez! ¡Dale! ¡Esa estamos en vivo! Voy a mostrar al equipo acá en Seba Maceira, que es Inadaptado, guión bajo, che. ¡Dale! ¡Ahí está Marian! ¡Tomando una! ¡Levité! ¡Dale! Ahí está el pulpo. Entrega al marrón. Pulpo. Entrega al marrón. Seba. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Marianito. Entrega al marrón. Pulpo. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Ahí le volvemos la ronda de un lado para el otro en casa con el Inadaptado. ¡1996! ¡95! ¡El pájaro! ¡Temazo este! ¡Temazo! Este es para bailar un poco más cachondón. Este es cachondón. Un poco más cachondón. Más cachondón. No, vamos. Yo te pido por favor. Te va a recordar a épocas. Épocas que pasaste con tu esposa, con tu novia, con tu pareja, tal vez. Claro, en la costa, Vilma Palma. O solo, ¿por qué no? O solo. Vamos al estribo, ¿eh? ¡Dale! ¡Ey! ¡Corazones! ¡Lluvia de corazones! ¡Dame mastito! ¡Se vino la pata! Dale, pelado, no pares más. Las chicas se quejan si la noche es corta. Las chicas se negan si el tinto se acabó. ¡Ey! Buena gente, especialmente las damas. El Inadaptado Fest, todos los miércoles de 21 a 23, copate y escuchanos. ¿A quiénes, Marian? Vamos a ir a sus inadaptados. A los inadaptados. A los inadaptados. Lluvia de corazones. Un inadaptado fest vintage. Pero con poder, ¿eh? Arriba. Dale, a ver. Y... para la de una vez. Ahí está, vamos a mostrar de vuelta al equipo. Marianito, ahí está. Bailando, brazos arriba, muy bien. Lo vamos a tener al pulpo ahí. Pulpo DJ, en vivo. Esa. Buena gente, especialmente las damas. Oh. Mirá, cada vez que pones un tema es una lluvia de corazones terrible. Me encanta. Dale, esa. A ver. Si les gusta la música, chicos, quiero lluvia de corazones. A ver, a ver. Lluvia de corazones. Uy, sí, le encanta la música. De acá no, acá cero lluvia. Mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro y escucha lo que digo y mira lo que digo. Venga, ¡que me mate! ¡Oh, hey! Pero aquí está para principiantes, que no quisiera ser elegante. Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato encaulado, paso tranquilo. ¿Cómo te ves? En los morros de Brasil. En OJ, nació en la plaza del programa. En OJ, Tijón y en cuero. Qué lindo. El pulpo se va a ir en Brasil. Inadaptados, temporada 2025, ¿en dónde? En Brasil. Ahí están las productoras. Veila Centurión y Gisela Gulo. Esa, y sí, no te olvides de Susana. Y Susi, la Susi también. Tres productoras. Párate, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Bueno, hay que gestionarlo, Meila, hay que gestionarlo. Tenemos que buscar un lugar para un departamento. Y hacemos una pausa de Brasil. Y ella te pide que le diga la verdad. Ella te pide que hable con sinceridad. Le digamos cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida. Y si la charlamos, baila. Para abajo, para abajo. Nos vamos en febrero, Brasil. Esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no te ¿qué viene, pulpo? Lo que viene, lo que viene. Esos amores, y eran amores. Dos. Que no te cansan. Se viene una batucada. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Brasil! A mover el bote en casa, dale, dale. Cintura, cintura, cintura. Dale. 3, 2, 1. Todos los miércoles de 21 a 23 vivir la mejor fiesta. ¿Qué? ¿Qué es qué, María? ¿Eh? ¿Qué es qué? ¿La fiesta de quién? ¡De los inadaptados! Ah. Hoy pintas. Todos los días bebiendo en esa esquina, tomando porquería. Dale con la lluvia de corazones, por favor. ¿Quién nos queda acá? Estamos pobres en el vivo, ¿eh? ¿Qué pasa con la gente? Me parece que están dando mal Instagram, ¿eh? No, acá está firme. Hay que echarle la culpa a Instagram. A Instagram. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. ¿Cómo? Por eso yo te quiero dar. Va. Hurra de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos. Yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos. Prendieron la luz. Sí, prendida luz, porque así se ve un poquito el vivo. Nos vamos, nos vamos. Y nos ¿Qué viene? Nos vamos con la última, dale. A ver. Ah, no, vamos de una. Ya nos vamos, nos echan. Está muy bien, está muy bien. 7 minutos pasados de las 23 horas, chicos, qué grande. Terrible tema. Escuchá este temazo. Boom. Boom. Bueno, muy bien. Como dije recién, 7 minutos pasados de las 23 horas, nos estamos despidiendo. Llegó el final, Llegó el final, un miércoles más, número 20, programa número 20. Sin, y no vino nadie al final. Sin comida, sin plata, nada. Con mate y galletita, los miércoles. Bueno, mirá que estamos acá organizando el tema de Brasil, nos vamos a hacer un programa allá en serio. Bueno, primero vamos por el... Acá tenemos Villa Gesell primero. Nuestra representante en enero, voy a arreglar en Villa Gesell. Y en febrero vamos a arreglar con Meila, que ya es la productora del programa, Meila Centurión. Sí. Que vamos a tener que hablar de tratativas para ir a Brasil a hacer el programa en febrero. Bueno, primero vamos por Villa Gesell, después vemos lo de Brasil. Pero igual ya hay que ir. Meila, tenés que mandar un dedito, si está todo bien, para ir a Brasil. A ver, un dedito arriba. Gestionás todo, vos sos la productora con Gise y con la Susi. Pero tengo gente ahí como para quedarnos en la casa de ella y para repartir. Pero para febrero ya levanta todo. En febrero se va. Se va, se viene. Pero poné dedito arriba. Bueno, muy bien, Mario, te quedo seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo te querés? Fiesta loca. Febrero, ya se quieren enganchar en el programa. A ver, te das cuenta que no va. No. Inadaptados somos nosotros. Ahí está, dedito para arriba, listo. Nos vamos a Brasil en febrero. Vamos a Brasil, Meila, tenemos que charlar en privado. Bueno, gente, nos vemos. Buena semana para todos. Cuídense. No miren más el noticiero porque espanta. Como dijo hoy Marcel, lo justo y lo necesario. Tampoco estar desinformado. No miren más el noticiero. Y nos vamos volando. No podemos despedir así. No, pero este sigue, quiere seguir. ¿Quiere seguir la fiesta? Yo me quiero ir, bueno, quiere seguir. Yo te, no sé, para el año que viene estoy tratando, vamos, ¿no? Nos vamos en la temporada de verano a Gesell, primero, sí, después a Brasil. A Brasil, pero el año próximo, el 2021, en marzo, cuando arranca Inadaptados, sí, quiero hacer una hora más, no sé qué pensás. Opa, vos. Hasta las 24. 3 horas sería ideal, sí. No nos queda tiempo, nos sobra tiempo. Hay que ver si estoy. Porque, hay que ver si capaz que nos quedamos en Brasil. Bueno, hacemos nada todo el año allá. No, pero ¿quién primero te dice que nos va bien en Brasil? Primero vamos acá en Argentina nadie o sea, ¿y si nos va bien allá? Yo igual yo tengo pensado irme a vivir a Brasil. Igualmente podré hacer Inadaptados desde Brasil, no sé, en algún momento lo pensaremos. Opa, me gustó, bueno. Igual se ríe. Estoy hablando, no vas a venir, guacho, ¿eh? Estoy hablando de cuando me jubile, chico, falta tal. Ah, bueno, no, yo tengo 10 años. Sí, 10 años. 10 años. Hay que aportar al Estado. No me carguen que yo trabajo, la gente sabe que yo lo que tengo claro es que no me voy a jubilar de docente. Eso ya lo tengo re claro. Bueno, ojalá podamos no jubilarnos de docente. De acá 10 años voy a estar Igual no viene nada mal que te jubiles de docente teniendo una actividad paralela, porque está bueno igual. No, pero quiero conocer el mundo, no, me quiero disfrutar. ¿Qué le pasa a manejar Ferrari, BM, no bueno, pero para eso vas a necesitar plata. Sí, bueno, la voy a sacar, no sé. El robo del siglo vamos a hacer, me parece. Dale, sí. Bueno, gente, buena semana, nos vemos la semana que viene. Gracias, Mario, por estar. No me pongas esa música bajo que me da tristeza despedirme. Sí, sí, totalmente. Bueno, gente, a mí solamente me resta decirles que nuestro corazón y nuestro sentimiento es todo para ustedes. Esto es, fue y siempre será que Inadaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay.